ella no me quiere a su lado. Tiene algo que esconder. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un payaso? ¿O alguien que sea su relajo? Por eso yo digo así. To experience, to be taken for a stroll. To experience, for someone to rock and roll. To experience, to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. She hit the side of me because I always turn her down. Meant to be, yeah. Somehow I taught you be my pride. Telling her that I'm mucha experiencia para que me oigas te relajo. Mucha experiencia para bailar tu rock and roll. Mucha experiencia para que me oigas te relajo. No es mi orgullo, vanidad. Quiere a su lado. Tiene algo que esconder. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un payaso? ¿O alguien que sea su relajo? Por eso yo digo así. To experience, to be taken for a stroll. For someone to rock and roll. To experience, to be taken for a ride. I know it's not my foolish pride. I think she wants